Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, abre tus oídos y escucha. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda emisión de Silente Sonoro en Radio Libre. Hoy, 4 de septiembre del año 2013, escucharemos la segunda parte, una cinta magnetofónica de cassette que fue grabada en el año 1997 en el sureste mexicano, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Decíamos que el oído es una herramienta para la comunicación psicoacústica. Silente sonoro busca despertar el oído, registrar, además de con palabras e imágenes, la experiencia de la dimensión sonora en la que vivimos. Producimos, recordamos, creamos una memoria sonora a través de la escucha atenta. El despertar de nuestro oído respondería entonces a las preguntas: ¿a qué suena mi espacio? ¿A qué suena nuestra casa? ¿A qué suena el espacio en el que vivimos? Esta es Silente Sonoro en Radio Libre. Oh, pata grita y necesita el esfuerzo de los zapatistas. Thank you. de la habitación. Mandando a la escuela de los que te han dado. Mayor de la pieza que no se quede en el mundo. No puedo cocinar a la otra cocina. Y las cositas de las cosas así que cojan un vaso. Si quieren ser aquí, las cosas de los muros de la vida, las cosas que no quieran ser aquí. A ver. Y hoy ya tenemos que estar pasando. Como te están buscando, así se puede teatro, cositas tan de escuela y de diferencia. Ven, aquí está el más. Esta es Silente Sonoro en Radio Libre. Así canta diferentes estados de la República Colombia. Y hoy es el día de la fiesta San Bautista. La comunidad que es la más pronuncia más para ti. Es la más marido para ti. Luchando juntos, unidos. nuestro pueblo. Esto, en otros países del mundo. Para terminar, con qué pasarles el tiempo. No tenemos algo que ofrecerles por sus esfuerzos, por su trabajo, por su acompañamiento durante estos días que se están haciendo las personas hoy. Y también en su trabajo, en los estén. Pero tenemos un corazón rico. Tenemos también una esperanza. Y así, para terminar mi palabra, thank you.